hemos dado a llamar Nendodango. Y si usted se pregunta todavía qué es Nendodango, son esas bolitas de arcilla que están llenas de semillas y que sirven para sembrar distintas cuestiones. Nosotros en este caso elegimos sembrar conciencia, conciencia ambiental, para poder tratar todos los temas que nos interesan de acá, de la región, del país, del mundo, si se quiere, pero puntualmente, y tenemos bastantes y variados problemas acá en Junín. Hoy tenemos una mesa chica, como esa mesa chica que suelen decir que tienen los presidentes, los gobernantes. La mesa chica, hoy está Diego Carpentieri acompañándome, vacaciones para Trinidad Jordán, vacaciones para Martín Aránguiz. Igual lo vamos a tener un ratito al final del programa con una grabación. ¿Cómo va, Diego? Muy bien, Omar, ¿cómo te va vos? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, todo buenísimo. Bien. Cuarto programa. Cuarto programa. Felices, ya, felices. Claro, seguro. Con un montón de información. Esta semana han pasado cosas importantes. Exacto. Temas que nosotros veníamos tocando ya desde el Foro Ambiental. Uh-huh. Y queremos destacar hoy en la jornada de hoy. Sí, seguro. Y no sé qué. ¿Qué opinarás vos? Que vos sos un lector avezado también de todos estos temas y te interesan, pero creo que de a poco se va creando una conciencia, se está reclamando, se está quejando la gente para poder lograr algún cambio, ¿no? Mira, yo la verdad, la otra vez lo quería aclarar también, ¿no? Que nosotros somos ciudadanos comunes. A veces, por hacer un programa o por participar en el foro, hay gente que entiende que nosotros somos unos entendidos en muchas materias, y la verdad que no. Nos preocupamos por el medio ambiente porque empezamos a ver que a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra gente querida que tenemos cerca, le empieza a afectar directamente los diferentes temas del medio ambiente, y nos hacemos cargo de eso. Y empezamos a participar en el foro hace un tiempo, o por lo menos lo hago yo, ¿no? De forma personal, y sí, la verdad que se ha empezado a denotar que a la población le están llegando los problemas. Y es bueno tener en cuenta, respecto del foro, el foro es un espacio abierto donde todos pueden participar, donde todos pueden opinar, donde todos pueden llevar su inquietud e incluso debatirla. Y es bueno decir que mañana a las 14 va a haber una reunión del foro de ambientalistas, en la cual está absolutamente abierta, pueden participar todos. El foro no tiene dueño, por decirlo de alguna manera. El foro somos todos, todo aquel que tenga una inquietud, ¿no es cierto? Mira, Omar, ahora que vos planteás lo de mañana a las 14 horas en GEA, es Rivadavia 448. 448, queremos abrir esta convocatoria y lo vamos a seguir haciendo a través de la semana para poder invitar a todo el mundo que quiera participar en el foro. Necesitamos la colaboración de todos. Sabemos que hay mucha gente que le interesan estos temas y que se empieza a hacer eco. Y la verdad que la única manera que nosotros estamos viendo de que estos temas se empiecen a tocar y se empiecen a buscar la solución y que se empiece a hacer una reflexión dentro de la sociedad, ¿no? Eso de sembrar conciencia es un poco la idea, es que vengan y participen. Necesitamos realmente que la población empiece a participar y empiece a tomar estos temas en sus manos. Sí, porque en verdad la problemática existe. Hay problemática por el lado del agua, hay problemática por el lado de las fumigaciones, por el lado de la basura, los temas cloacales. El agua de las lagunas. El agua en las lagunas. Hay una problemática diversa. Ahora bien, hay que salir un poco de ese anonimato que nos imponen las redes sociales, hay que empezarse a mirar cara a cara y hay que empezar a decir las cosas en la cara, ¿no es cierto? Creo que este tema de las redes sociales, si bien puede tener algún beneficio por algún lado, uno de los perjuicios me parece que es que la gente se esconde detrás de esas redes sociales para dar una opinión que, indudablemente, como opinión toda es valedera, pero falta esto de poder participar un poco más. No se participa únicamente desde las redes sociales, sino que se participa en el cara a cara, se reclama de frente y se pone el pecho para poder luchar por lo que uno considere está haciendo una injusticia, ¿no? Bueno, nuevamente llamo mañana, en GEA. A las 14. A las 14, lugares comunes, GEA. Uh-huh. Rivadavia 448. En Los Altos, hay que subir la escalera. Es una, sí, es un primer piso, es un lugar, la verdad, muy agradable y que lo cede abiertamente Gastón. Exacto. Que nosotros lo estamos utilizando desde el foro hace mucho tiempo y la verdad muy agradecidos por el lugar. Gastón también forma parte activa del foro, él va a estar ahí, van a ir compañeros del foro, vamos a intentar hacer algún tipo de reunión como para empezar a juntar gente. Claro, porque el interés está, en verdad. Esa es la realidad. Hay muchos que nos dicen, che, qué bueno, qué interesante, que bueno, hay que participar. Mañana a las 14 horas en GEA, a Los Altos de Rivadavia 448, una reunión del Foro de Ambientalistas Junín. Y bueno, hoy en la ronda de precandidatos hacia las PASO, a los cuales hemos estado invitando durante estos programas, nos va a acompañar Marcelo Gieco, que es del Nuevo Más. Lo vamos a presentar en el próximo bloque y vamos a charlar un poco con él acerca de cómo ve el tema ambiental, cuál sería la propuesta, hacia dónde hay que dirigirnos, particularmente en lo que es el ámbito local, que, como decíamos, tanta problemática realmente tiene, ¿no? Mi nombre es Omar Meraglia, por si no lo sabían, y le quiero agradecer también a Hugo, nuestro operador, que es el que nos pone al aire y que nos da todas las manos para que esto salga de la forma más prolija posible. Una de las noticias que nos impactaron desde lo ambiental esta semana está relacionada con que se conocieron análisis de agua en nuestra vecina o cercano distrito de Pergamino, que tiene tanta problemática. Nos cuenta un poco precisamente Diego Carpentieri. No, mira, yo la verdad que hoy estos días estuvimos leyendo las noticias que venían desde Pergamino y la verdad que es alarmante. Se hizo un muestreo en los barrios principales y más populosos de Pergamino, donde se constataron pozos particulares. Lamentablemente, lo digo porque es una noticia triste para todos los que venimos luchando en el medio ambiente, se ha encontrado en el 100% de las muestras, ¿no?, niveles de arsénico, la verdad, que superan en 8 y 9 veces a lo que se permite, supuestamente, porque también eso está cuestionado. Claro, claro, porque en verdad lo que se permitía, que creo que era hasta el año 2007, 2008, eran 50 microgramos por litro, lo cual después un fallo de la Corte Suprema determinó que a partir de 2013... 17. Primero fue 2013 y después hubo una prórroga hasta el 2017. Lo cierto es que a partir del 2017 quedó el límite permitido en 10 microgramos. Bueno, lo cual, sí, en Pergamino, lo mínimo que se encontró, lo que hablábamos un poco fuera de micrófono, es 25 microgramos. Sí, sí, y de ahí para arriba hasta 90. Hasta 90, exactamente. O sea, 9 veces más de lo permitido. 9 bueno, veces más de... Esto se suma también, ¿no?, a una investigación que se hizo a través del INTA, tiempo anterior, donde se encontraron 18 agrotóxicos diferentes. Exactamente. Y lo preocupante, además de eso, es que en el caso del glifosato, que es el que se usa... ya contiene no solo que el glifosato en su composición contiene partes de arsénico, sino que ya hay investigaciones que dicen que el glifosato potencia el daño que causa el arsénico. Sí, sí. La mezcla entre el veneno y el arsénico es da un compuesto explosivo. Un compuesto que afecta directamente al ADN. Exactamente. ¿No? Modifica el ADN. O sea, estamos hablando de que esto se potencia, ¿no?, exponencialmente cuando se mezclan los agrotóxicos con el arsénico. O sea, que estamos ante un problema sumamente grave, porque si bien tenemos hasta 9 veces pasados los límites que debiera estar el arsénico en el agua potable, Y no estamos hablando de permisivo, ay, sí, le dan un permiso. No, a partir de esos 10 microgramos empieza a ponerse en riesgo la salud poblacional. Entonces, si nos encontramos que esa medida está superada 9 veces, ya estamos causando un daño grave. Yo quería recordar que acá en Junín está pendiente un informe, ¿no? Un pedido realizado por el Consejo Deliberante Local al Ejecutivo para que brinde datos de potabilidad del agua. Esta iniciativa presentada en junio del año pasado y aún no fue respondida. Yo quiero hacer hincapié en eso, en lo local, porque a nosotros se nos avecina una situación que realmente es alarmante y queremos empezar a abrir el paraguas ahora. Lo venimos haciendo desde el foro, denunciando la situación del agua y todo, pero bueno, nos encontramos con estas noticias como lo de Pergamino, lamentable. Sí, totalmente. Aparte que uno está diciendo, Pergamino, pero vos lo decías, hace un año hay un pedido de informe en el Consejo Deliberante para que nos digan cuál es la calidad de potabilidad del agua que recibimos a través de la red domiciliaria y que está brindada por obras sanitarias municipales. Y esto no se ha contestado, este pedido de informe, el Ejecutivo Municipal no lo ha contestado. Entonces, no quiere decir que, uy, cómo zafamos, que pobre los de Pergamino. No, pobre nosotros que ni siquiera sabemos cuál es. ¿Qué es lo que estamos tomando? ¿Cuál es el dato que tenemos respecto del agua? Y lo mismo también, algo pasó en Rojas, ¿no? Bueno, lo que hay es como que un juez condenó a la municipalidad de Rojas, ¿no? Para decirlo bien claro, a cumplir los controles sobre el arsénico. Esto de Rojas también se suma a la causa de Pergamino, ¿no? Porque van por el mismo lado, ¿no? Municipios ocultando información de en qué condiciones se encuentra la red de agua potable. Un poco el que inició todo esto fue Junín, precisamente, en el fallo que se conoce como fallo Borajina, que creo que es de 2009, que incluso después fue a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia, intimó al municipio a corregir los niveles de arsénico. Que por aquel entonces, la Corte incluso hablaba de estos 50 microgramos, que ahora, a partir de 2017, se corrigieron a 10 microgramos. O sea que estaba pasado de los 50. Imagínate hoy, Junín, en qué condiciones puede estar, y quizá eso es lo que genera el silencio del municipio, del Ejecutivo Municipal, respecto a no brindar los datos de la calidad del agua que estamos tomando todos los días en nuestra red domiciliaria. Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir hasta el cansancio, porque realmente se trata de un problema muy grave que muchos tratan de soslayarlo y que está en riesgo. Y si uno puede llegar a pensar, uy, qué problema y cómo lo solucionamos, y qué sé yo, la solución estuvo el 9 de julio precisamente. 9 de julio, ya hace algunos años, unas 2.600 personas se le pararon a APSA, que era el organismo que brindaba el agua en las redes domiciliarias, y obligó a la empresa a poner estos sistemas de filtrado por ósmosis inversa que genera el abatimiento del arsénico. Entonces, hoy, 9 de julio, está tomando agua sin arsénico. Preguntémonos por qué Pergamino la sigue brindando, Rojas y Junín. Entonces, no es que no hay solución, la solución se logró, simplemente hay que generar responsabilidad en los funcionarios de turno. Ya se nos pasó el tiempo del primer bloque. Volvemos, tiramos el temita musical y ya venimos rápidamente con Marcelo Gieco del Nuevo Más. ¿Qué con tenemos? Carlos Baglietto, Carta de un León a Otro. Vale decir que los temas me lo pasó Trinidad. Obvio. Hoy no se encuentra con nosotros, pero... Claro, pero dejó la tarea hecha. Dejó toda la tarea hecha. Estaba leyendo, ¿no?, la reseña de Carta de un León a Otro, una carta que es inspirada a través de un preso político uruguayo, interesante, yo no lo sabía, fue escrita por Chico Novarro, después cuando no se podía decir, no se podía decir. Obviamente en la época de la dictadura, después se convierte en un hit, ¿no?, del rock nacional cuando lo interpreta Baglietto. Antes que nada, quiero recordar a Imel de Sanz, que acaba de fallecer el lunes pasado, nuestra escritora, nuestra artista local, que fue dos veces secuestrada por la dictadura de los 70 aquí en Junín, y que hace poco le hice una entrevista y me contaba que ella, no recuerdo el nombre del libro, también se había expresado tratando de hablar de las estrellas, de los paisajes y eso, pero en verdad se refería a sus compañeros secuestrados. Así que esto, bueno, un poco sin más, mí. Juan Carlos Baglietto, Carta de un león a otro. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño, si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero, aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Silla mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras. Fuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.